¿Qué pedo, pinches gentes? ¿Cómo están? Buen lunes para todos. Aquí la mole tirando flow. Y bueno, no podía dejar de grabar este pinche video. Fíjense, yo sé que mucha gente que me ve este video en Facebook o en YouTube, porque lo subo en las dos plataformas, y me ven de muchas partes de la República Mexicana. Y tal vez a su ciudad, por medio de las redes sociales, va a llegar un video, o no ha llegado, o les va a llegar, o después se los paso, yo les pongo el link. Está ahorita haciendo un boom aquí en Monterrey en las redes sociales, un video donde en una taquería en el Centrito Valle, es un área de antros, se llama la Taquería Orinoco, que por cierto, están caros los pinches tacos, pero están muy chidos, están fresones, son tacos que le quisieron pegar a la mamá de que estaban así como que de jodido, pero en un área fresa, y están muy ricos la verdad, pero ya fui, vale, va a darle los tacos, pero sí están muy ricos. Fíjense, les comento, después van a ver el video. Una chica y un chavo a esa área de antros van a cenar después, yo creo que del antro a la taquería. Pero no sé si andaban tachosos o andaban bien locos o andaban hasta la madre de pedos o cachondos o lo que les sigue. Pues un vato con un celular, ya sabes que todos traen celular, los empieza a grabar. Y la chava pues le está jalando la pilinga al vato. La pilinga, me van a decir verga, pero le está jalando la pilinga. Pero así pues dices tú, debajo de la mesa, hay alguna chaquetita, hay una falda. ¡No! Directo así sacándole la pinche salsa a los tacos desvenados o sacándole la... ¿Cómo dicen? Trozándole el pinche cuello al ganso. Ya estamos en un valeverguismo, güey. Esta vida es un valeverguismo de que ya, güey, o sea, ya voy a coger delante de la gente. O sea, es una taquería llena de gente, está enfrente de los otros y la vieja jalándole la pilinga al vato. O sea, no es de asustarse ni de quejarse, güey. Todos conocemos, hemos hecho pendejadas, pero a veces dices, oye, por más cachondo que andes, ya, lo más extremo, pues... Pones una pinche algo, güey, una servilleta o alguna mamada así, güey. O sea, no, ya este es pinche degenere puro donde valeverguismo, donde sácatela, quítela, jalo, ¿quieren salsa? Ahí se las avienta a todos. No mames, güey, qué cabrón, güey, está pinche sociedad. Si yo estoy desmadrado, imagínense ya una vieja, y pobre morra, pues la gente investiga, checa en su Facebook y ya la quemaron, y pues... Por un tiempo te van a decir las sacasalsas o te van a poner memes de que vamos a los tacos, pero sin que te la jalen. Ah, pues así que chiste. Memes y videos, los videos están cabroncísimos, güey. Ahorita voy a tratar de poner el link en mi Facebook para que chequen el video. Y si no, compártanlo, pinche raza va a empezar a compartir los videos aquí. Chequenle y píquenle y van a poner en los comentarios. Pero bueno, pinche desvergue, ¿qué va a pasar? O sea, que al rato ustedes me da una Carl's con papas y a la un vato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Cogiéndose la vieja a un lado de ti, güey. Ya nos vale verga, güey. Nos vale verga bien cabrón, güey. Pinche raza. Pero bueno, ahí voy a estar tratando de pasar el link para que lo vean y ustedes opinen. Y esta es la nueva. Cuando te diga tu novio, ¿qué onda, mi amor? ¿Vamos a los tacos? ¿Jalas? ¡Video de aquí de la mole, señores! ¡Saludos a todos, cabrones! ¡Buenos días!